en imprenta decías que te marchas y que más nunca volvíamos a vernos. Porque fueron tan grandes mis faltas que ofendí a tu familia y tu pueblo. Para el niño Gabriel Francisco Solano, el hijo de Deca. Ay, que ofendí a tu familia y tu pueblo, porque fueron tan grandes mis faltas. Ay, a veces uno mismo es culpable de lo que le pueda suceder. Más tarde le puedes doler. Porque hace cosas imperdonables y eres el hombre que quieres también. Ay, era el ser que lo quieres también y hace cosas tan imperdonables. Nací en la pobreza, en ella vivo, no te puedo brindar más, mujer. Tú naciste en un mundo distinto, donde todo lo tenía a tus pies. Ay, donde todo lo tenía a tus pies, tú naciste.